Bueno, estamos acá con la concejal Lorena Mancilla de la localidad del Hoyo. Bueno, luego de una reunión entre vecinos por el tema de la instalación de una torre en la localidad, en el acceso norte de la localidad, y bueno, y todas las dudas y preocupaciones que han surgido a partir de esta construcción de esta torre. Así que bueno, Lorena, contanos un poco desde el concejo cómo se vino trabajando este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, cuando entra el convenio a sesión, se pasa a las comisiones correspondientes, en este caso Planeamiento, Hacienda, y bueno, se pidieron la documentación correspondiente a la municipalidad, al Ejecutivo, y estuvimos, bueno, una semana más o menos, sin tener, lo único que teníamos era el convenio y la descripción ambiental, y bueno. Fue lo único que recibimos en la primera semana y después ya no recibimos otro, aparte del convenio, no hay otra cosa. Pasaron unos días más y bueno, no se avanzó en las comisiones, digamos, porque faltaban documentos para poder darle información, para poder darle un dictamen. ¿Qué información querían ustedes, qué solicitaron ustedes y no se las dio desde el Ejecutivo? Y básicamente lo que queríamos era la ordenanza del 2018, que ahora no me acuerdo bien qué número es, pero sé que es el 2018 y bueno, no tenemos un proyecto de obra que no se presentó, no era muy claro el convenio, cuál era la ganancia que quedaba a la municipalidad. También no está claro que si la torre no llegara a funcionar o tuviera X problemas en donde se instaló ahora, la municipalidad se comprometía a darle otro terreno a la empresa, digamos. Bueno, y también que no estaba bien claro cuál era el punto de la torre, porque como que primero se pretendió decir que era para 4G y en el convenio no habla de un 4G. Lo único que tenemos es la torre que hace un convenio con la municipalidad, en donde el subalquilaría sería la torre, que en este caso es la empresa Torresec, que alquilaría los servicios. Una empresa que ya tuvo problemas en otros municipios, en Esquel, en General Pico, con irregularidades, incumplimientos y donde ha tenido que dejar de operar. Eso también tiene que ver, ¿no? Claro, sí, a raíz de cuando entró el convenio, bueno, uno lógico empieza a investigar para poder tener algo claro, poder votar con razonamiento y con conocimiento. Y bueno, vimos esto también de que en varias otras localidades y provincias ha tenido problemas serios en donde se ha tenido que sacar o donde han dejado la torre ahí instalada sin funcionar. Bueno, y también veíamos todos los movimientos que no sabíamos si se hizo cargo la municipalidad o la empresa, todo lo que es la obra. Y entonces el proyecto es retirado por el Ejecutivo, lo sacan del Consejo. Claro, la anteúltima sesión, la última sesión, perdón, que fue el miércoles pasado, se le llega una nota del Ejecutivo donde se retira el proyecto. O sea que nosotros no llegamos ni siquiera a darle un dictamen, ni favorable ni negativo, porque lo estábamos trabajando. Y bueno, cuestión que la sesión pasada el proyecto se retiró, ya escapa de nuestras manos. Y es lo mismo que sabemos, es lo que saben los vecinos, digamos, que hay un convenio y con la empresa, la municipalidad y nada más. No sabemos otra cosa de lo que sean los gastos de obra o no está claro, digamos, para qué es la torre. Claro, y el beneficio o supuesto beneficio de 1.200.000 pesos por año también suena como muy poco beneficioso, digamos. Sí, estuvimos hablando con lo que es la cooperativa Costelo, bueno, lo que ingresa a ellos, ¿no? Y es irracional el monto, porque el monto anual, si lo sacamos, calculamos por mes, son 6.000 pesos que ingresarían a la municipalidad, que no estaría alcanzando ni para pagar un sueldo, digamos, no hay una ganancia para la municipalidad, si lo ves por ese lado, no lo hay tampoco. Por parte de vecinos y vecinas han recibido en el Consejo pedidos de informe y notas preocupados por esta situación. Sí, también hemos recibido varias notas de varios vecinos, ahora la última sesión también entraron notas, y bueno, también de los vecinos que son más cercanos, que son los del Callejón Trafián, que ellos les preocupa, bueno, por los animales y todo lo que pueda implicar, ¿no? Y que también están igual, al igual que nosotros, con poca información o con la información que no es del todo clara. Y tendrían entonces desde el Consejo que darles una respuesta también a los vecinos. Claro, es lo que nosotros estamos haciendo con lo que tenemos, digamos, con lo que te acaba de decir, el convenio y la descripción ambiental, que es lo único que tenemos. O sea, no podemos no tenemos más información para ser claro tampoco con el vecino. Entonces, bueno, también pedimos que el Ejecutivo le dé la información a la gente que es lo que corresponde, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Buenas tardes.